Los 20 duros. Los 20 duros. Turriacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. En función de la estrategia político-criminal propia de cada gobierno y contexto político, existen un montón de niveles de intensidad de la represión, pero destacan dos. El de alta intensidad, que se materializa en detenciones y acusaciones penales, y la de baja intensidad o burro represión, que consiste en sanciones administrativas indiscriminadas y con poca fundamentación jurídica o democrática. En la coyuntura actual, el gobierno está tirando de ambos niveles de intensidad, pero aunque pueda estar sirviendo de persuasión, ninguno termina de ser definitivo en lo meramente legal. En una constante sangría, el gobierno pierde los procedimientos penales contra manifestantes y es continuamente condenado por vulnerar sus derechos fundamentales. Ante este escenario, el Ejecutivo ha iniciado una profunda reforma de las leyes que establecen y legitiman los mecanismos represores. Y lo hace en sus dos pilares fundamentales, la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La reforma del Código Penal, que está en fase de tramitación parlamentaria, ahonda en lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. Esta concepción del derecho penal busca castigar más que lo que haces, lo que puedes llegar a hacer en base a quién eres, o mejor dicho, a quien el Estado considera que eres. Para ello, se incrementan las conductas perseguidas, se endurecen las penas y se relajan o eliminan las garantías que deben acompañar a todo proceso sancionador. Se eliminan las faltas para pasarlas a delito y surgen muchas modificaciones que apuntan claramente a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años. la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, la solidaridad con las personas inmigrantes, etc. También amplían la definición de los delitos que ya existían, como el atentado contra la autoridad. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el borrador del anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana, la llamada Ley Mordaza o la ley antiprotesta. El anteproyecto establece 7 tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.000 a 600.000 euros. También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.000 a 30.000 euros y 20 infracciones leves sancionables con multa de 100 a 1.000 euros. Luego revisaremos algunas, pero incluye también una sanción nueva contra unas indefinidas ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuados por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito. ¿Y qué es una ofensa a España? Según el ministro de Interior, por ejemplo, una manifestación en la que haya consignas o pancartas claramente vejatorias con España será considerada como una infracción grave. En cualquier caso, además, la norma ofrece un importante poder a la policía y al Ejecutivo y una gran discrecionalidad que antes no tenían. Es cada vez más urgente tomar conciencia de lo que pueden implicar estas reformas, no perder ocasión de paralizarlas y prepararnos para, sobre todo, desobedecerlas si llegan a culminarse. Iniciativas como la de la plataforma No Somos Delito, su web es nosomosdelito.net, o echar un vistazo al manual de autodefensa civil del grupo de juristas 17 de marzo, que podéis encontrar en su web 17demarzo.org, 17 en cifra, puede ser de mucha ayuda. Hoy, represión y revuelta en los 20 duros. We'll be right back. if ever a man should ask you for your business or your name, tell him to go and fuck himself, tell his friends to do the same. Cause a man who traded his liberty for a safe and dreamless sleep doesn't deserve the both of them, and neither shall he keep. Pit, pit, pit. 8 de la tarde. Ronda de noticias. Detención de 17 estudiantes por acto en el 20N en la Complutense. La tarde de ese mismo día hubo concentración delante de la comisaría de Moratalá, que fue violentamente reprimida y en la que se produjeron 11 nuevas detenciones. También ha habido detenciones en Sevilla por la manifestación en repulsa de un acto de la organización fascista Respuesta Estudiantil. Pi, pi, pi. La Audiencia Nacional Española ha condenado a 2 años de prisión a 4 personas de Navarra acusados de lanzar tartazos a Yolanda Barcina, la presidenta de la comunidad autónoma, en octubre del 2011 en Toulouse. A todos les impone además una multa de 900 euros. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia considera aprobado que el 27 de octubre del 2011 los ahora condenados estamparon tartas a la señora Barcina interrumpiendo el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que se celebraba en Toulouse, y que existió una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta 3 veces con una tarta. La sección primera de la Sala de lo Penal atribuye un delito de atentado contra la presidenta de una comunidad autónoma por arrojar las tartas, y a Miquel Álvarez, uno de ellos, le impone 1 año menos al considerar que no participó directamente en el lanzamiento, pero fue cómplice de atentado. Según el fallo, Álvarez se limitó a levantar los brazos, por lo que su participación fue secundaria y no imprescindible. Los jueces argumentan que al ser Barcina presidente de una comunidad autónoma y sufrir el lanzamiento de tartas en el ejercicio de su cargo, los cargos deben de ser considerados como delito de atentado y cualificado en un grado menos, ya que los procesados tenían la creencia errónea de que serían juzgados en el Estado francés, donde la pena para este delito es sensiblemente menor. Cabe recordar que los tribunales franceses no abrieron ningún proceso judicial por entender que los hechos carecían de entidad. Pip, pip, pip. Pues el 18 de noviembre de 2011, por la mañana, en el barrio de Manoteras, varias decenas de vecinos y activistas formaban a primera hora de la mañana una muralla humana para impedir que la empresa municipal de vivienda y suelo ejecutara el desahucio de la familia de Azucena, que al final acabaría perdiendo su casa. Una de las allí presentes, Patricia, de 25 años, no sería detenida en aquel momento, pero relata así una escena que no puede olvidar. Dice: me cogieron 2 policías por las piernas y tiraron fuerte porque estaba agarrada a mi compañero. Entonces vinieron otros 2 para cogerme de las manos. Me sacaron fuera y me identificaron, nada más. Pues eso, que Patricia no fue detenida en el acto, pero horas después del desahucio, la Policía Nacional acudió a su domicilio para que fuera a declarar a comisaría. Acabaría pasando la noche en el calabozo. La Fiscalía pide 3 años de cárcel para esta joven, que tiene estudios universitarios y que es vecina de Hortaleza, por atentado y lesiones. También pide que indemnice con 8.900 euros a un agente al que supuestamente le rompió el coronoide del brazo izquierdo durante el forcejeo. Una petición que la llevaría a prisión y que es mucho más severa que la que pide la propia acusación, que solo solicita 1 año y 4 meses por los mismos delitos. cualquier caso, todo esto es sumamente falso. Las imágenes se vieron en varios países y agentes de la policía municipal sacaban a rastras a las 40 personas sentadas en el portal ejerciendo resistencia pasiva sin que se produjeran altercados ni detenciones de ningún tipo. Fue, como decimos, un desahucio extremadamente mediático y el propio abogado de la imputada pues tiene un vídeo en el que demuestra que el policía al que supuestamente agredió pues está haciendo cosas con las manos que supuestamente fueron dañadas. Yeah. Bueno, muy buenas noches a todos. Y aquí estamos haciendo un nuevo programa. Ya Ruipe lo ha presentado. Bueno, ha dicho el tema. Bueno, no me alteraba, ¿no? Del tema. Con la noticia hemos hecho la ronda de noticias. Se sabe, ¿no? El tema. Se sabe el tema, sí. Y es que... Espera, di algo, Tristán. Es que está aquí Tristán y tiene mucha ganas de decir algo. Hola. Di algo ahora. Hola. No quiere. Bueno, aquí estamos yo, Ruipe y Javi, que se ha venido hace un montón de tiempo que no estaba con nosotros y que estamos muy contentos. Tristán comentara pues las sensaciones que le produce el tema. El tema pues le produce esa sensación que está expresando justo ahora. Con lo tranquilo que estaba mientras leía el Darío sus cosas esas que se ha traído sobre represión y revuelta. Está pues su primer día, bueno, con un año viene a la radio. No, pero no es el primer día que viene a la radio. No es el primer día, pero con un año. Con sí. Un año sí, con un año sí. Y está no sé qué quiere. No le están pegando, no le está pegando a la policía, no. Está reprimiendo. Es que quiero opinar, pero como no sabe hablar, no está ahí como aguantado. Que ha vuelto el Javi también. El Javi no sabemos dónde está. Se fue, Javi, desapareció. Como siempre, no ha escuchado los programas. ¿Tú sabes qué ha hecho? Vamos a lanzarle una pregunta directa. Javi, ¿cuántos programas de los 20 euros te has escuchado de todos los que hay? No de último. Me he escuchado casi todos. Los dos últimos no los reconozco, pero los demás me los he escuchado y los puedo repetir. Pues son los mejores. Eso me han dicho que son los más profesionales. Pero bueno, que hoy un poco la idea era, como esta semana están todo el rato pasando cosas de gente ahí que están deteniendo, que están multando, que algunas nos hemos leído, hay más por ahí que luego os contaremos así de Granada, que pues era hablar un poco de toda esta historia que está pasando, ¿no? De la represión. ¿A ti lo del 20N te pilló en Madrid, Javi, o estabas por aquí? No, estaba aquí. ¿Estabas ahí? Estaba aquí. Y además, no estuve en ninguna manifestación ni nada, pero volviendo del reparto de ortigas, iba hacia mi casa y ahí justo enfrente de... Bueno, al lado del Padre Suárez había un charco de sangre bestial. ¿Aquí en Granada, dices? Sí. De la historia que ahora vamos a contar. Con una cestita de verdura. O sea, ¿le pegaron a alguien ahí o la apuñalaron? Pues no, había allí unos antidisturbios y había un charco de sangre muy grande y un reguero de sangre toda la vía para adelante. Joder. Nos quedamos así y iba con una persona y dijo, ostras, ¿qué pasa aquí? No sé qué. Y los antidisturbios se dieron la vuelta, pues la verdad es que no había nadie más en la calle. Y nosotros tiramos un poco para adelante, pues dijo, la siguiente es la mía. Y había de por delante unos chavales jovencillos y por lo visto, bueno, había sido la protesta estudiantil. Y a uno le habían abierto la cabeza, pero con un balón. Ahora vamos a contar la historia entera de lo que allí pasó. Sí, aquí también, bueno, no sé si tú lo vienes con las fachas, también hicieron una manifestación y fueron escoltados por la policía. No, aquí sí. En Granada, digo, no sé, yo lo vi en el... Sí, parece ser. Y bueno, evidentemente a ellos no, ni les reprimieron, ni les identificaron, ni nada, digamos, siempre, pues eso, pues lo que pasa siempre, ¿no? Que todas estas... Sí, son lo mismo. Bueno, como estáis calentando el ambiente para que pase eso, pues vamos a meter el Chumbawamba I Get Knocked Down, que yo no sé cuál es. El Javi, sí, se la trae. El Chumbawamba es un grupo. Ya que. Un grupo así de conciencia anarquista inglés. Es muy conocido, la canción está seguro que la conocéis todos, por eso hay en algún anuncio y eso. Lo que pasa es que no hace una música pues mucho más bailable. Mira, la canción la conocéis todos en cuanto la pongáis, ya lo verás. Bueno, vamos a decir también que, mientras tanto, pues antes hemos oído los Beastie Boys, el Fight for Your Right to Party. Hemos oído Frank Turner. Bueno, pues luego vamos a escuchar a los Beastie Boys. Y hemos escuchado a los Deftones, el Be Quiet and Drive. Y vamos con Chumbawamba. Bueno, pues antes os hemos contado varias noticias de, bueno, de actos represivos que ha llevado a cabo, bueno, la policía, los jueces, contra diferentes activistas de movimientos sociales. Ahora os vamos a leer el comunicado oficial de la Coordinadora Antifascista de Granada, con respecto a lo que ocurrió el 20 de noviembre de este año. Ese día había convocadas dos manifestaciones de estudiantes por el tema de la nueva ley de educación, una manifestación antifascista por el tema del 20 de noviembre, el aniversario de la muerte de Franco, y una concentración de solidaridad con unas personas que fueron detenidas por la mañana en una de las manifestaciones estas estudiantiles, ¿no? Entonces, bueno, el comunicado dice que a las 12 de la mañana tuvo lugar el inicio de la primera manifestación, que estaba convocada por el sindicato de estudiantes. La manifestación transcurrió sin problemas durante prácticamente todo su recorrido, y cuando llegó a la delegación de educación, unos compañeros decidieron entrar y colgar unas pancartas en defensa de la educación pública y de calidad para todas. Las personas que estaban en la manifestación les ovacionaron y continuaron camino hacia el rectorado al poco tiempo. Mientras subían hacia su destino, se avisó que la policía estaba identificando a las compañeras y a los compañeros, y la mayor parte de los manifestantes volvieron para apoyarles. Después de una breve negociación con los dos policías que estaban en la delegación, les permitieron salir sin que hubiera ningún detenido. Y después, al grito del pueblo unido jamás será vencido y ocupación, se procedió a intentar entrar a la delegación, y la Policía Nacional intentó evitarlo a base de empujones y porrazos a todo el mundo que se acercaba. Después de este forcejeo, lograron cerrar la puerta dejando dentro a unos 20 manifestantes. Y en este momento comenzaron a llegar los antidisturbios armados y protegidos y formaron un cordón alrededor de la puerta. Tras otra negociación, la policía accedió a liberar a los compañeros, pero identificaron solamente uno de ellos. Una vez estas personas salieron, los manifestantes permanecieron en la puerta realizando cánticos, y de repente un policía comenzó a agredir a uno de los manifestantes con intención de detenerle. El estudiante intentó correr y en esta persecución la gente tropezó y se estampó contra la pared de la delegación, lo cual le produjo una herida en la nariz. Otra gente detuvo al joven de 21 años que estaba siendo perseguido y lo introdujo en el Instituto Padre Suárez. Según las declaraciones de algunos padres y profesores, una vez dentro le dieron una paliza que le dejaron inconsciente. Acabaron sacándole por la puerta trasera y no se supo nada más de esta persona hasta la mañana del día siguiente, en la que le soltaron, acusado de agresión a un agente de la autoridad, con una posible condena de entre 1 y 3 años. Mientras ocurría la paliza dentro del instituto, los manifestantes que antes mostraban su apoyo en la puerta de la delegación lo hacían de nuevo en la puerta principal del instituto, desconociendo que al detenido ya se lo habían llevado en un furgón policial. Sobre las 2:30 del mediodía, y eran las 2:30 del mediodía, y los niños del instituto tenían que salir del mismo, por lo cual unos 30 antidisturbios formaron un cordón para que los estudiantes pasaran por detrás. De repente, sin motivo alguno, comenzaron a cargar contra los manifestantes delante de los niños del Instituto Padre Suárez y de los padres. El resultado de esta nueva carga fue que detuvieron a una persona de 27 años, al cual liberaron al día siguiente a las 3 del mediodía, también habiendo recibido también una buena dosis de violencia gratuita. Los antidisturbios, cada vez en mayor número, permanecieron en la puerta y rodearon a los manifestantes, que finalmente decidieron continuar la marcha y acabar en el rectorado, que era donde en principio estaba previsto. Bueno, pues ya por la tarde, a las 6, dio comienzo la segunda manifestación contra la LOMCE, que estaba convocada y que transcurría por Gran Vía sin incidencias hasta su llegada a la Plaza del Carmen. En dicho punto, en la Plaza del Carmen, la manifestación se cruzó con un grupo de falangistas que acudían como cada 20 de noviembre, recordemos muerte de Franco y de Primo de Rivera, a... también aniversario de la muerte de Durruti, que esto se recuerda menos, pues acudían a la misa en honor a Franco, que se celebraba en la catedral. iban con banderas fascistas y iniciaron su peregrinaje y posteriormente continuaron hasta la estatua de Primo de Rivera, tradición que siguen cada año, cerca de la Fuente de las Batallas, donde depositaron un ramo de flores. En todo ese recorrido, la policía habilitó un cordón policial a su alrededor y los escoltó a lo largo de todo el recorrido. Y un poco después, ya a las 7, pues partía la manifestación antifascista que se había convocado ese día desde Correos y que en una fecha tan señalada como el 20 de noviembre denunciaba el fascismo institucional y la represión existente. El recorrido fue normal y no hubo problemas hasta su llegada al Zaidín, donde tras la lectura del manifiesto se dio por concluido el acto. A colación de todo lo que había pasado por la mañana, a las 9 de la noche se había convocado una concentración en la subdelegación del gobierno en solidaridad con los compañeros detenidos durante la mañana. Su realización se había comunicado a la administración. Y en principio la participación a las 9 era bastante escasa, pero a eso de las 9:30, cuando acabó la manifestación antifascista, pues más gente que provenía de esa otra manifestación, unas 200 personas, se sumaron a la concentración. En ese momento pues la situación se tensó y tras cortar la calle, porque ya no había sitio para que la gente pudiera permanecer en la acera, la policía recibió órdenes y empezaron a llegar furgones policiales. Dos de los furgones policiales se situaron cercando a los manifestantes y uno de ellos intentó cruzar de un lado de la calle a la otra, atravesando prácticamente la concentración. Tras conseguir atravesarla, la policía bajó del furgón con las porras preparadas y comenzó a cargar, sin mediar palabra alguna con las personas que estaban allí concentradas, ni instarles a que abandonaran la calzada, cosa a todas luces ilegal. Se produjo una carga bastante violenta y desmesurada y la policía golpeó a diestro y siniestro a todo aquel que estaba cerca sin tener nada en cuenta. Varios grupos de personas corrieron por las calles aledañas y fueron perseguidos por policías mientras los viandantes contemplaban estupefactos la gran violencia policial que se estaba ejerciendo. La carga se saldó con un número importante de heridos leves que recibieron golpes por parte de las fuerzas de seguridad y con varios heridos graves. Una chica tuvo que ser atendida por una ambulancia en Gran Vía debido a los golpes y recibidos en la cabeza por la propia policía. No llegó a haber ningún detenido en esa parte, aunque decenas de personas fueron identificadas y la policía grabó en todo momento los hechos, por lo que no se descartan futuras multas. A la mañana siguiente fueron puestos en libertad las dos personas detenidas durante la mañana del 20N y uno de ellos ha sido acusado de atentado contra la autoridad y le piden también pues de 1 a 3 años de cárcel. La la la la la, li li li li da ri da, da ri da da, li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da, ba. Bueno, vamos ahora a contaros enteros la nueva ley de seguridad ciudadana, bueno, entera no, sino más significativo. Y le comentaba a Rupe que ayer viendo el telediario, el de la 1, creo que era ese, hablando sobre la nueva ley, se enumeraban algunas, ¿no?, de las nuevas infracciones. Y al final se hablaba también de la prostitución, ¿no? Que me parecía un poco raro ahí. Digo, bueno, no sé. Mezclar, ¿no?, ambas cosas. Para ir asociando, ¿no?, el bien y el mal, ¿no? La ley está mezclada, se mezcla todo. Se mezcla todo, ya bueno, como... O quizá, ya no lo sé. Perder 3 veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acuerda, cuando se acuerde su retirada, es, por ejemplo, es una infracción leve. ¿Qué sabes? ¿Hasta? ¿Y que te ponen de multa? Hasta 3.000. No, entre 100 y 1.000 euros. Entre 100 y 1.000. Pues yo con lo del DNI ya me habrían caído un par de multas de esas de 1.000 euros por perder el DNI tres veces. Es mejor quedarte sin él que... Bueno, el caso es que la ley esta la han retocado. Parece ser que la han retocado con respecto al borrador inicial, que el borrador inicial era mucho más agresivo, ¿no? Y mucho más represivo. Las grandes modificaciones así que hay respecto al borrador inicial son dos cosas. Una, que se han pasado, pues faltas que se consideraban antes muy graves, se han pasado a solo graves, y graves a leves. A leves. Y luego que han metido eso que comentábamos antes de lo de considerar también una falta el ataque, por ejemplo, quemar la bandera de España y el ataque al país, a las instituciones y todo. Pero esto. Entonces, si te cagan el ayuntamiento de Granada también... Mira, sí, eso es una falta grave. Infracción leve es... Intuyo que es dentro de este... ¿Y cuando entra eso, cuando empieza? Todavía puedes. Mira, infracción leve es ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales, quiere decir ayuntamientos, o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio. O sea, que también incluye la radio, Darío, así que... También incluye la radio. Ah, hombre, dice por cualquier medio. Pues quiere claro, decir si que... te escuchan faltando al respeto... Pero todavía es falta... No, es un... La infracción es entre 100 y 1.000 euros. Esta infracción concretamente. Además que son... Van ahí a por la pela los tíos cabrones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vamos así a ver alguna muy grave. Las muy graves son de 30.000 a 600.000 euros. O sea, 600.000 euros que ni lo ha pagado el Bárcenas, ni lo va a pagar el Fabra, ni la princesa, ni el rato. Y no lo va a pagar nadie. No lo va a pagar nadie. 600.000 euros. Nada, pues que cualquiera de los que acabamos de nombrar, cualquier politicastro de estos que nos ha robado tanto, ¿no? Pues, por ejemplo, es falta muy grave convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva o inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. O sea, por ejemplo... Eso es para las mani de la última Eso es elección. Lo que pasa en la de estas de Zapatero, ¿no? Eso ya no puede pasar. Bueno, sí puede pasar, pero les caerán 600.000 euros a todos los que allí estén. Sí, pero ¿quién puede pagar 600.000 euros? Por ejemplo, perturbación muy grave del orden de muchas cosas, entre ellas oficios religiosos. Es también falta muy grave. O sea, si tú la lías en misa... de Semana Santa... Claro, o es verdad. Si te enzarzas con un nazareno... No, pon esa. Méteme a mí también. Y por ejemplo, que me lo den a mí, la multa que me la den a mí. Por ejemplo, una curiosa también es deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos. Espera, deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad es infracción leve. Es al leve, ¿no? O sea, si le deslumbras con un dispositivo tipo láser, que yo no sé quién tendrá un dispositivo tipo láser en su casa, a un madero, pueden ser entre 100 y 1.000 euros. Son los punteros, esos. Los punteros, claro, sí. Pues esos 100 o 1.000 euros y si le deslumbras un madero. ¿Es si leve? ¿Al madero es leve o grave? Es Leve. Claro. Bueno, no está. Claro, porque llevan el casco ese con el antifaz. No sabíamos nada de eso, ¿no? Tú imagínate a los maderos ahí luego. ¿Cuándo es que me ponían ahí el puntero en los ojos? No sabía dónde pegaba. Bueno, hay más así muy graves. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, como centrales nucleares, aeropuertos o la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo y la obstrucción de su funcionamiento. Bueno, sí. Eso para parar mucho. Bueno, Greenpeace sí que ha hecho de vez en cuando, bueno, más que manifestaciones, acciones, ¿no? Así directas. Sí. En centrales nucleares. En aeropuertos, no sé, supongo. Yo recuerdo hace... Quiero recordar 2 o 3 años en las huelgas estas que hubo, ¿no? En el aeropuerto de Madrid. Claro, eso fue una huelga que hubo en un aeropuerto. Sí, pero también, vamos, ¿no? Normalmente manifestaciones en la... Bueno, y si no, pues se curan en salud y ya está, ¿no? Para realmente lo que intentan es evitar cualquier tipo de protesta. Hombre, burro, represión total, ¿no? Sí. bueno, así de las graves, que van de 1.000 a 30.000 euros, esta primera es la que han quitado, que era así como la polémica, entonces la han pasado de muy grave a grave. O sea, ya solo te pueden multar con 30.000 euros por concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana. O sea, que siempre que ellos digan. Que todo también, es claro, 30.000 euros es una barbaridad, igualmente, o sea... Ya te clavan 30.000 euros y te han arruinado la vida. Bueno, no lo pagas y ya está, pero vamos. Sí, pero vamos, no sé... Bueno, legalmente no sé qué tendrá el no pagarlo, pero... Pero vamos, lo mismo tiene conlleva penas de cárcel o alguna pena subsidiaria, no tengo ni idea, pero... Hombre, si esto va en serio, que parece que es el que va, pues van a probar. O sea, va a haber cabezas de turco, ¿no? Probablemente. Van a probar ahí y va a haber algunos cuantos que les caerán los 30.000 euros por no hacer nada. Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas. Es infracción grave. O desórdenes en la vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes. Entonces se parece cada vez más al medievo, ¿no? Entonces nada, vamos a tener que comprar una armadura, una espada y a buscarse la vida, ¿no? Eso es torneo. Infracción muy leve, ir disfrazado, o ya sé, ir encapuchado y armado en la vía pública. 1.000 euros por ir con armadura y espada. Mira, bueno, oye, ya sé, tenemos que llamar al equipo A. Solo nos puede salvar el equipo. Bueno, otras que están hechas ad hoc. Por ejemplo, obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios. O sea, parar un desahucio, 30.000 euros. Y también, que esta también es bastante, bastante heavy, desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse. O sea, que ahora ya te pueden sancionar con 30.000 euros por no identificarte. O sea, 30.000 euros es lo máximo, pero lo mínimo son 1.000. O sea, que simplemente con que ya te sancionen con 1.000 ya te han amargado la vida. En fin, sí, pues la realidad es que son tan bestias las sanciones que bueno, el objetivo que pretenden pues es que na, claro, movimientos de protesta social y de alteración como son los de ahora, con 6 millones de personas en el paro, un montón de gente que está en desahucio de las casas, bueno, un montón de gente, pues estudiantes que se les retiran las becas, leyes muy constrictivas como las que está viendo, y que la gente se está lanzando a la calle o por lo menos protestando o por lo menos empezando a pensar, pues te sacan una ley de estas. Y yo creo que el objetivo evidentemente es parar todo tipo de disidencia, por muy muy pequeña que sea, ¿no? Disfrazado todo esto de, bueno, pues yo no sé, de alteración de la opinión del público. Es que el rollo es, digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué coño se puede hacer? ¿No? Para, digo, que quejarse, que y hablar sobre estos temas, digo, es que no vamos a salir de las mismas, ¿no? Digo, no vamos a salir del mismo discurso ni al final es muy difícil aportar algo nuevo. ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Queremos hacer? No, Darío decía antes que si servía para algo protestar, que no sirve para nada protestar, decía Darío. No sé. Digo que sí que sirve, pero que digo que a lo mejor hay que dar un paso más. ¿Hacia dónde, no? A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. ¿Quién sabe? Tú sugieres. Sí, sí. Tímidamente. Yo no estoy animando a nadie a nada, por favor, señor juez. Bueno, vamos con los Beastie Boys, que antes hemos dicho que los íbamos a poner, ya que los hemos dicho, los ponemos, ¿no? Ahí está. Yeah. Bueno, pues como hemos visto, todo esto es una, al final ha sido una concatenación de sucesos, ¿no? Pues la crisis, las consecuencias de la crisis, los desmanes de los políticos, de los banqueros, etcétera, ha conllevado a un aumento de las protestas, a un aumento de la concienciación de la gente, y todo esto nos ha llevado a un sistema represivo, a un intento de un sistema represivo mucho mayor de lo que nos esperábamos, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso le toca dar a la gente, ¿no? Como que, ¿qué hacemos ahora? Ahí yo lanzo la respuesta, ¿no? La pregunta. La respuesta yo reconozco que es muy difícil, ¿eh? Ya la había lanzado yo, ¿eh? Sí, pero tú pero la lanzas de otra manera. Es que la lanzas mal, Darío. Claro. No, pero esto, que lo que decía Darío de si vale para algo o no, pues lo que dice el Javi, ¿no? Si están haciendo todas estas cosas y está pasando, es porque, no sé, algo le joderá un poquito, aunque sea. Por lo menos. Sí, algo le jode. Digamos que ahora la pelota está en nuestro campo, ahora tenemos que devolverla. ¿Cómo? Pues a lo mejor no todo, no lo sé, a lo mejor no todo tiene que ser protesta, sino otro tipo de acciones o de reacciones o... Y probablemente que todo esto lo que acabará conllevando, digo yo, o también puede ser un deseo, ¿no? Que la forma de reaccionar de la gente cambie por completo y tengamos que movilizarnos de otras maneras, ¿no? A lo mejor incluso ignorándoles, pues no lo sé. Pero lo que es evidente es que cada vez la reacción, la acción activa, la acción directa o la reacción frente a sus a las instituciones o a lo que ellos nos ofrecen, pues como que cada vez es más difícil, porque pues bueno, pues por el sistema represivo contra el que nos enfrentamos, ¿eh? Entonces no lo sé. No hace sé falta, hace falta un superhéroe, yo creo. Hace falta como un Batman, pero que en vez de a los ladrones cuando van a robar y eso, que aparezca pues cuando hay, yo qué sé, una manifestación. Enciende el micrófono si no te importa, Darío. Está encendido, ¿eh? Está encendido, está muy bajito. Espera que te lo subo. A ver. El equipo A, que lo puedes llamar por teléfono. Pero yo prefiero un superhéroe, porque se ha enmascarado, así que... Coño, estos son cuatro. Más lo mejor que uno. Se puede hacer un cómic luego de... ¿No? No sé, bueno, una trilogía después de películas o estalogía. Y este te puede hacer 500 episodios. Con Ana Obregón, ¿no? Que salía en uno. Mamá no salió. Mamá no... Y mamá no es Ana Obregón. Así que Tristán. Bueno, pues que ya está, que nos vamos con el Asianda Foundation y el Take Back the Power. A ver si el poder vuelve al pueblo. Si es que alguna vez estuvo. Nada, que nos vemos. Hasta luego, chao. ain't enough. Way down inside, taken for a ride, living rent free within your mind. My salary, military, use everything I got. Good at heart, they make us pay for every shot. Believe the world they show, breathe the air they blow. I'm losing sense of what I know is real and what it's not. We gotta be as hungry as they are. As hungry as they are. We gotta be as hungry as they are. Stay hungry. We gotta be as hungry as they are. Get angry, get hungry, and take back the power. I'll put your fists in the air, rebels in everywhere. Take back the power. I know we rise, but we fall, I'll be playing truth or dare. Get up!